quiero cantar, celebrar una fecha sagrada. Esta noche te voy a querer, recordando nuestra luna de miel. Linda boda, la que nos unió. Tanta envidia cuando ibas de novia, tú de blanco, sin mancha ni historia. Virgen pura, qué felicidad. Tú de blanco, sin mancha ni historia. Virgen pura, qué felicidad. Es por eso, levanto mi voz y a Dios le agradezco yo el haberme enviado una esposa que cumplió con las leyes que él dio. Es por eso, levanto mi voz y a Dios le agradezco yo el haberme enviado una esposa que cumplió con las leyes que él dio. ¡Sáquela a bailar! Radio Felicidad, tu amigo Ramón Avilés. Gracias, Julito Becerra, por darme esta hermosa oportunidad de poder ser entrevistado por ti y llegar a miles de hogares. Un placer, maestro, un placer tenerlo aquí en Radio Felicidad. Me siento bien y en boleros de ayer, hoy y siempre. Con el acompañamiento del maestro Manolo Ábalos. Esta noche yo quiero cantar, celebrar una fecha sagrada. Esta noche te voy a querer, recordando nuestra luna de miel. Linda boda, la que nos unió. Tanta envidia cuando ibas de novia, tú de blanco, sin mancha ni historia. Virgen pura, qué felicidad. Tú de blanco, sin mancha ni historia. Virgen pura, qué felicidad. Es por eso, levanto mi voz y a Dios le agradezco yo el haberme enviado una esposa que cumplió con las leyes que él dio. Es por eso yo levanto mi voz y al ser supremo le agradezco yo el haberme enviado una esposa que cumplió con las leyes que él dio. Maestro, lo máximo, qué linda canción para todas las parejas que están celebrando su aniversario. Un gran abrazo para todos ustedes. A don Antonio y a la señora Carmen, ¿no? Claro que sí. Allá a lo lejos donde están escuchando también. Un gran abrazo para ellos y vamos a ir con más mensajes, con más saludos y también con entradas para que puedas estar presente este jueves 29 de agosto en el Teatro Segura, celebrando los 55 años de carrera musical del Ramón Avilés, que está aquí en la calle. Un poquito antes de la hora, porque 8 en punto comenzamos. Así es, ya lo saben. Según el municipio. Ya lo saben, ya lo saben. Ya retornamos con más aquí en Radio Felicidad. Me siento bien. Gracias, Julio. Un placer, maestro. Retornamos con más aquí en Radio Felicidad. Me siento bien.